Todavía no te lo he dicho. Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita linda, y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. Un corazón enamorado, por ser imposible hablarte personalmente, ahora el sufrir calla pero vive atormentado. Por ser imposible hablarte personalmente, ahora el sufrir calla pero vive atormentado. Confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella.